Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Una sociedad derechizada. Que el actual intendente Pablo Brueda haya ganado la interna del Frente para la Victoria, resultando el candidato más votado, y que el Frente Cambiemos haya triunfado en las PASO locales, es un llamado de atención para una sociedad que muestra, cada vez más claramente, su inclinación hacia la derecha. Además, es muy probable que el candidato del PRO, Julio Garro, sea el próximo intendente de La Plata, lo que es una demostración de lo que estoy diciendo. Era el momento para sacar a Bruera de la contienda electoral, con la candidatura netamente kirchnerista de Florencia Saintud. Pero el explícito apoyo de Scioli y de Domínguez a la candidatura del actual intendente y la incapacidad o necedad de muchas y muchos para leer la coyuntura electoral dejaron armado este escenario para octubre. En el orden nacional, estas elecciones marcan un retroceso, o por lo menos un parate, en los avances producidos en estos 12 años. La incapacidad, imposibilidad o el no querer del kirchnerismo en construir un candidato propio, y esta búsqueda de congraciarse con ese colectivo llamado la gente, nos puso en esta situación en donde muchos y muchas que no votamos a Scioli en las PASO, lo hagamos en octubre, para que no gane Macri y solamente por eso. Igualmente, la desesperación de los medios hegemónicos para que la oposición se junte frente a la posibilidad de que el Frente para la Victoria gane en primera vuelta, muestra que la intencionalidad de estas corporaciones es que todo lo que acerque al kirchnerismo, no al PJ, desaparezca de la política argentina. Estamos en este escenario electoral, no en el deseado o querido. Habrá que ser inteligentes para octubre, descartando, según mi visión, el cuanto peor, mejor. Una cosa está clara, si la disyuntiva en La Plata es Bruera, Garro o Arteaga, estamos en el horno. Sin aspavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. ¿Seguimos en la publicidad de radio? Y seguimos. ¿Eh? Seguimos. Qué difícil, ¿no? Complejo. Complejo. Complejo. Enojoso. Sí, tiempo enojoso. Me parece que está complicada la situación y es difícil de... Es difícil analizar, de exactamente. Es difícil de analizar, de tratar de entender las razones. Yo le decía a Damián que la verdad que los tres candidatos que hoy quedan para representar al Frente para la Victoria, este partido que gobierna hace 12 años, no representan en nada lo que intentó hacer el gobierno en los últimos 12 años. No creo que Bruguera represente eso, no creo que Aníbal Fernández tampoco lo represente. Aníbal Fernández debería dar cuentas todavía de su responsabilidad política en lo que pasó en el puente de Avellaneda. ¿Qué sé yo? Que este tipo sea el representante de... La justicia lo tiene que llamar, ¿no? Digamos, y lo tiene que llamar a declarar. Sabemos cómo funciona también la justicia. Pero bueno, Aníbal Fernández, Scioli y Bruguera van a ser los candidatos del Frente para la Victoria. No, es por eso marca un... La verdad que... Marca un parate. Lo que pasa es que... Difícil de entender, más allá de todas las explicaciones seguro. Que hay y son todas para... Sí. Indudablemente el kirchnerismo no supo o no quiso construir un candidato, por lo menos a nivel nacional. No sé ahí qué habría, pero no lo hizo. Y entre elegir perder con su propio candidato o ganar con... candidatos ajenos. Con lo que viniera, se prefirió ganar con lo que viniera, y bueno, ahí es lo que hay y es lo que está. No digo yo totalmente, por eso no lo voté a Bracioli. Lo que pasa es que lo que hay con posibilidades es igual en lo mínimo, o peor, digamos, ¿no? Pero bueno. Y lo mismo, bueno, y acá en La Plata es... Bueno, pero que acá haya ganado el candidato de la inundación, haya sacado, no el frente, pero sí... él individualmente haya sido el más votado, es una cosa terrible, ¿no? Inexplicable también, pero bueno. La gente, como dicen ahora, ha la votado gente, eso. Sí, ayer decíamos que a veces el voto de la gente, el voto del pueblo, no hay forma de explicarlo a veces. También decíamos que hay prácticas por supuesto. Que están desde hace muchos años. Sí. Y que de alguna manera tienen a cierta parte de la sociedad agarrada a diferentes cuestiones hubo pequeños soplos de respiro, que Otacé perdiera, que perdiera Cariglino, que perdiera Justosi, que muchos, algunos varones del conurbano histórico hayan perdido, me parece que por lo menos marca algo. Marca una pequeña. Sí, es un... Y yo diría que en realidad me desalienta mucho más el avance del PRO, digamos, en muchos municipios del interior. Bueno, pero el interior de la provincia de Buenos Aires arrasó el PRO. La séptima. Yo creo que se va a quedar con unos cuantos municipios, digamos, después de esta elección. Y ni hablar de la crisis terminal que tiene la Unión Cívica Radical, digamos. No tiene candidato. Ya quedó, digamos, que yo pensé que ya la peor parte les había pasado, pero no, creo que la están todavía viviendo. No tiene ni el color le quedó. ¿Vos fijate, o sea, el amarillo le copó el color a la Pero ayer decían, ¿no?, Unión que Cívica Radical. El escudo de la UCR no va a estar en estas elecciones en octubre. Es una cosa... Sí. Totalmente fagocitado por el PRO. Y después, digamos, parte de la gran autocrítica que tienen que hacer, digamos, los sectores de la izquierda, de la centroizquierda, de los que luchan, podemos decir, de los que de abajo, en no poder haber conformado en todos estos años también una posibilidad palpable, digamos, de gobierno. Y inclusive lo digo dentro de los sectores también de kirchnerismo, donde yo reconozco que hay gente con muy buena fe, pero evidentemente, digamos, han quedado en todos estos años una correlación de fuerza totalmente ínfima, me parece, en relación a esto que decía Martín, digamos, de las posibilidades que se presentan. Evidentemente ahí hay que hacer también, creo, la izquierda tiene que hacer una autocrítica bastante grande con respecto a la tremenda fragmentación que atravesamos. Pero también digo, una autocrítica bastante grande tendrán que hacer algunos sectores que aún deciden, incluso algunos ya han manifestado seguir apoyando, digamos, a estos candidatos, pensando en que algún día van a poder tener una correlación de fuerza favorable, para cosa que uno a veces frente al PJ lo duda, pero bueno, uno respeta esas decisiones. Algunos deciden dar la lucha al lado adentro. Evidentemente los resultados de esta elección han demostrado que ha sido difícil, digamos, esa tarea, por no decir imposible. Sí, igual no había grandes posibilidades, salvo en algunos distritos que había candidatos que uno podía decir que eran plenamente kirchneristas. Después la mayoría era PJ, y bueno, es terrible eso. Indudablemente el PJ le ganó al kirchnerismo en este tiempo, y eso mostró, ¿no?, que se lo fue fagocitando lentamente. Hay que ver, de ahora en más. Hay que ver si esto que quedó del kirchnerismo más puro puede llegar a pelear, a saber confrontar, a saber salir a la calle si hay que salir. Y bueno, ahí la única que puede llevar adelante eso es la misma Cristina, ¿no? Convocando y llevando adelante y marcando el paso. Pero no sé, la verdad es un panorama indudablemente de retroceso. Eso es claro, es un panorama de retroceso. Pero bueno, dentro de esto, bueno, habrá que ser inteligente en lo que se vota en octubre, ¿no? Es decir, las coyunturas electorales también a veces marcan criterios con los que hay que tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Y a veces no siempre uno toma las decisiones solamente desde las propias convicciones o los propios ideales. A veces las tiene que tomar de acuerdo a la realidad y a la necesidad del momento. Tony Fenoy, ¿nos volvemos a encontrar el próximo martes? Sí, sí, sí. Sí. Vamos a escuchar algo más de música y después comenzamos a recibir algunos amigos que se han acercado a comenzar a compartir con nosotros el próximo Festival Solidario que se va a estar realizando el jueves. Ahí en el teatro, a beneficio de Chispita. Uh-huh. Hablan de los menores, que esto y lo otro. Está mal. no está bien lo que están haciendo, pero tampoco está mal que bajen la imputabilidad de los menores. Porque cada vez la van a bajar más, porque con eso no se arregla nada. Con eso no se arregla nada. No es culpa de los pibes, para mí es culpa de la sociedad. Porque sí, porque no le dan nada. No le dan una condición, no le dan nada. ¿Me entendés? Van, caen en cana. Y lo, cuando caen en cana lo dejan encerrado. Y cuando sale va y lo da de vuelta. ¿Me entendés? Y ahí tiene la sociedad, porque no lo sabe contener nada. Poniendo más escuelas, dándole más atención. Eso, dándole, cuando salen los pibes acá, que tengan un laburo en blanco y cosas. Y nada, que salgan y eso para que si te enfermas y que te paguen, que tenga quien te atienda, todo en el laburo, ¿me entendés? Pero siempre para mí tenés que tener un laburo. La Pulseada. Otras voces. Seguimos en la pulseada de radio. ¡Opa! Ah, si no me voy a hacer el combo, ¿viste? Como el dulce y el queso. Si me serví una de las cosas y no. Hoy cuando arrancábamos el programa estábamos diciendo que lamentablemente, bueno, la ciudad de Salto y un par de ciudades más ahora estábamos siguiendo en otros medios, digamos, debido a la lluvia. Bueno, hay algunas ciudades bastante inundadas con gente que la está pasando un tanto mal. Y para la gente de Salto, hoy decíamos que por las redes sociales se está moviendo, digamos, dos lugares, dos convocatorias para hacer donaciones. Una es un kiosco ahí en 6, esquina 56, y la otra es en 7, esquina 45, un puesto de diarios. Es 6 y 56 un kiosco, y en 7 y 45 el puesto de diario. Que en realidad decíamos eso, recién charlábamos, no son convocatorias, digamos, oficiales, entre comillas, por decirlo de alguna manera, pero es gente que tiene vínculo con la ciudad de Salto y que se ofreció, digamos, en esos locales para juntar donaciones. Sabemos que en este caso siempre es bueno, donar agua, alimentos no perecederos, calzado, ropa de cama, toalla, lavandina, calzado, abrigo, pañales, cosas que uno sabe que vienen bastante bien en estas ocasiones, digamos, así que para la gente de Salto. Se pueden acercar ahí en calle 6 y 56 en el kiosco y en el puesto de diario de 7 y 45 para dar una manito ahí. Bueno, te vi acá los abrazos, negro, con la gente que llegó. No sé de dónde los conocés, quiénes son, qué están haciendo acá. No, porque un día fueron al hogar. Ajá. Para cantar y... Ah, o sea que son músicos. Claro, obviamente. ¿Eh? Ah. Y no solo para cantar, porque uno... Estuvo relatando el campeonato de Metegol. Exactamente. No, ahí está. Hizo las veces de... De relator. De relator. Sí. Exactamente. Vamos a presentar entonces al relator, a Yuji, uno de los cantantes de Cajale. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, relator? Muy bien. No, está muy bien. Un abrazo a la distancia, entonces. ¡Ah, no! Está también el cantante de La Noche de Garufa, el ruso Rusconi. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Muy tranquilo. Bueno, y Tajero también. Tajero también. Buenas tardes, disfrutando acá de la tarde. ¿Cómo andan? ¿Bien? Encerpado. Falta Nacho, cantante de Narvales, que con la nena con fiebre estaba complicado para venir, pero bueno, lo vamos a sumar a la charla en un ratito. Narvales, La Noche de Garufa y Cajale Casazo van a estar compartiendo la noche del jueves en este recital a beneficio de Chispita, uno de los emprendimientos del hogar de Cajade, una historia que comienza a organizar la 221, ¿no? ¿Cómo llegan ustedes a esta historia? ¿Cómo son convocados? Cuéntenos algo de esto. Bueno, a nosotros nos convoca 221 Radio, uh-huh. ¿no? Que es la 103.1 de acá de la Ciudad de La Plata. Ellos ya venían con ganas de por un lado, realizar primero una apertura también a lo que es la radio, digamos, a lo que es nivel artístico. La 221 es una radio que está muy abocada a lo que es la política y deportes. Y bueno, ellos, por lo que contaba Mariana Toselli también, la directora, Gillo Cantoni, también fundador de la radio, también tenía esta idea. Y también se entrelaza un poco con la idea de ayudar, uh-huh. ¿no? Se buscaba una manera de poder abrir las puertas a la cultura en la radio y poder, digamos, fomentar un poco el tema de la solidaridad, del beneficio. Y así, bueno, nace 221 Rock, que es este festival de la 221, que bueno, que tiene sede en el Teatro Sala Ópera de La Plata, en 58, 10 y 11. Uh-huh. Bueno, ahí Javier también se acercó y estuvo dando, uh-huh. Brindando el espacio para que nosotros podamos, bueno, realizar el show y la gente, digamos, se pueda reunir ahí, digamos, a disfrutar de un buen espectáculo y bueno, con esta tinte, digamos, solidario también y de ayuda. A la gente que por ahí también lo necesita y a veces está invisibilizada también, ¿no? En lo que es el día a día. Javier es el dueño ahí del... Javier es el dueño del teatro. El dueño del teatro, ahí de 58. Uh-huh. Así y el que, de 43 también. Y el de 43 también. Sí. Bien. Bueno. Han tocado ustedes ahí en el 58, ¿no? Sí, en el 58 estuvimos. ¿Presentando el disco? ¿No, o no? Estuvimos realizando una de las presentaciones, digamos, en el marco de Todo el Hambre, sí, estuvimos tocando. En el de 43 tocamos una vez hace mucho tiempo. Añares. Con la jaula. Con los chicos de la jaula. Ahí uh-huh. está. Sí. Y no, el de 58 más que alguna invitación, viste, a participar de algún evento, no habíamos tenido. Así que bueno. Van a tocar ahí. En dos veces en poco tiempo. Las dos muy, muy agradables, por cierto, así que nada, estamos muy contentos. Y más también de tocar con los chicos de Cajales, que no recuerdo si hemos tocado alguna vez. No, nunca. Es algo que es casi imposible en la Ciudad de La Plata, porque no chocás. Si no tocás, fondo chocás, porque es imposible. No sé si no nos llegamos a cruzar en la puerta de medicina. Sí. Ah. No sé si no nos llegamos a cruzar ahí. Sí, no me acordaba de eso. Claro. Cajales ha tocado ya ahí en el... En el Sala Ópera, en ese sí. escenario y sí, de la calle 58. Yo recordaba el otro día que... Varias veces tocaron en ese sí, ya. Sí, que Javier la primera vez que yo quería tocar en el teatro quería el concert porque es un poco más chico. Y nosotros no nos daba el cuero para hacer el ópera, entonces le fuimos a pedir el concert y Javier nos quería dar el ópera. Y yo le decía, no Javier, yo quiero el concert. No, te voy a dar el ópera, me decía. Y discutimos un rato hasta que me dijo, vos despreocupate. Hacé el Sala Ópera y si te va mal económicamente, después vemos. Y eso nos abrió la puerta del Sala Ópera. Esa visión de Javier de decir, bueno, capaz que esta vez pierdo, ¿no? Y también digo eso porque a veces los rockeros somos antibolicheros. Y no es así en todos los casos. No es siempre igual. Hay gente que le pone mucho huevo. Y Javier tiene la responsabilidad civil, el teatro, y tiene un montón de cosas a su cargo. Y el tipo está ahí otra vez brindando eso. Digo que es un gesto que como decía el ruso hay que decirlo porque cierra el círculo virtuoso de esto, ¿no? La radio, las bandas y, uh-huh. y el teatro, ¿no? Está buenísimo. Ahí en el teatro entonces va a estar Cajales, va a estar La Noche Garufa, va a estar Narvales y no hemos dicho todavía que las entradas se retiran por la 221 o también en el teatro a cambio de un alimento no perecedero. Sí, de un alimento, de un juguete. ¿De un juguete? Ah, pensé que... También. Bien. Yo creo que todos bienvenidos, ¿no? Sí, claro, si se les ocurre otra cosa, que estés en desuso, que pueda servir, lo que sea, digamos. No, sí, alimentos obvio. No perecederos siempre, es lo esencial, lo urgente, lo que hace falta. pero también útiles también. Un televisor, una heladera, sí. Si la gente quiere, sí. No hay problema, también es bienvenida siempre. Yo creo que Chupita lo van a... Sí, una Play para los pibes, esas cosas que uno... Bienvenido sea. Son muchos los chiquitos que van ahí a... Y yo no sé cuál será el número ahora, pero siempre rondó ahí entre... Y eran como 50. 50, ah, sí. ¿Te acuerdas que hablamos hace poco con Claudia? Con Claudia, la directora. Y sí, nos dijo que eran un montón de chicos que van. Sí, sí, sí. Bueno, por suerte es un montón también la gente que está ayudando. ¿No? Que se está solidarizando. Ya hay mucha gente que se está acercando a la radio. Se acercaron también del. Tengo entendido que el Club San Luis. Perdón, una yerba. gracias. Tengo entendido que el Club San Luis se han acercado también a realizar alguna donación. Por eso te digo, creo, porque no sé si es el colegio. Perdón, no me acuerdo en este momento. Pero bueno, ya la 2-1 también va comentando cuando hay alguna, algún club, alguna sociedad que se acerca, también lo va comentando, lo va participando, para que también todos sepamos, ¿no? Uh-huh. Digamos, bueno, qué sé yo, a veces, como decía Yuji recién, hay cosas que a veces hay que destacarlas, ¿no? Y sí, para ponerlas también como ejemplo. Uh-huh. Digamos, no para decir a quién no ayudó, sino para decir, che, mirá cuántos somos los que estamos dando una mano. ¿No? Para que contagie. Para que contagie, totalmente. Vamos a escuchar algo de música, la musta, ¿les parece? Me parece perfecto. Vamos a arrancar con algo. Bueno, habíamos comenzado el programa escuchando Cajale. Sí. Así que podemos. Tienen un fan acá. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a escuchar algo de acá? Dale. Decir, vení, tengo un disquito acá, señor operador. No. Bueno. Vamos a ver con alguno. A ver. Alguno bonito, alguno agradable. Vamos a escuchar algo de lo nuevo, Sí. De la noche vamos de la Rufa. Cuando seas vos, el tema 7 del disco Todo el Hambre, que tiene unos vientos muy, muy agradables, muy coloridos. Ahí va. Dale. Perfecto. Pasa a caer. Rosario. La princesa. ¿Seguimos? En Radio. La Pulseada. La Pulseada. Dale, la Pulseada. La Pulseada. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Radio. Radio. Radio. Llegaron los caramelos. ¿Fuimos a la Pulseada de Radio? Sí, siempre dudo si es una pregunta o una afirmación, pero por la duda te digo que seguimos. Dale. Ahí está. Ahí está. Bueno, lo dijo Lerito Santillán, entonces continuamos en la Pulseada de Radio en esta última parte del programa, ya metiéndonos de lleno en lo que será este recital solidario a beneficio de Chispita ahí. Este emprendimiento del hogar de Cajade, que ya tiene unos cuantos años, la Ambusta, ¿no? No este... tiene, parate, 16, me parece. 17. ¿16? 16, 7 años ya. Creo que sí, cumplió 15 y me puse el vestido, me acuerdo yo. No, pero los 15 los pasó, estoy seguro. Pero sí, sí, ya tiene un tiempito ahí, en el barrio de Los Hornos, digamos. Ahí comandado laburo, siempre por Claudia Auge. Por ¿no? Claudia, ahí, uh-huh. la pilota del avión. Un emprendimiento, eso decíamos, que asiste a 50 pibes y pibas en doble turno. Uh-huh. Se trabaja, son una de las casitas de día, digamos, de la obra. Y así que los pibes hacen actividad de la mañana, almuerzan y se van a la escuela. Y los que salen de la escuela de la mañana llegan, almuerzan ahí también y se quedan toda la tarde haciendo actividades ahí con las educadoras. Así que... A beneficio entonces de este espacio, que es parte del hogar de Cajade. Se va a estar realizando este recital solidario el próximo jueves a partir de las 9:30 de la noche. Estamos consensuando acá. 8:30 se abre la puerta y a las 9 ya arranca la primera banda. ¿A las 9? Bien, sí, tempranito. Porque como somos 3 bandas vamos a arrancar a las 9. Uh-huh. Bien, bueno. 3 bandas, dijo Yuji. La banda que falta acá es... Narvales, que también será parte de este recital, está del otro lado de la línea el amigo Nacho Bruno, cantante justamente de Narvales. Sí. Buenas tardes, Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien, muy bien, acá en el calor del hogar. Bien, ya pensando seguramente o ya teniendo todo resuelto lo que van a estar haciendo el próximo jueves ahí en el teatro, quedan ensayos por hacer, ¿cómo viene Narvales preparándose para el recital del jueves? Sí, con muchas ganas. Hoy le vamos a meter un ensayito a la noche como para limar ahí un poquito las canciones, pero venimos bien, ya venimos tocando bastante, así que la verdad que tenemos bastante abrochado todo, pero bueno, siempre un último ensayito antes de la fecha no viene nada mal. Uh-huh. Ya con los chicos de la noche de Garufa ya habían tocado, ¿no? Se habían cruzado, por lo menos son parte ahí del... El sábado anterior ya. Mira, las tres bandas... Sí. Cumplimos 10 años. La noche de Garufa en algún momento fue parte de ese famoso sub-20 que hubo acá en La Plata. Y nosotros, como teníamos un poco más de edad, éramos los más grandes, pero en realidad somos casi del mismo año. Nosotros arrancamos en 2005 y de hecho Cajale también cumplió 10 años, uh-huh, este año, así que somos tres bandas que arrancamos y continuamos en el mismo camino. Hemos tocado con la noche de Garufa, no sé qué si el Ruso está por ahí. El Ruso está acá, sí. ¿Qué hace, Ruso? Ahí te saluda. Hola, sí, veo la mano. Nachito. Ahora sí. Ahí está. Creo que tocamos, ¿no, Ruso, un par de veces juntos? Mirá, no recuerdo en este momento. No tengo mucho recuerdo, yo, en realidad. El otro día te contaba una que me invitaron ustedes en Córdoba, en una gira de Córdoba, sí, en Capilla del Monte. Nosotros, claro, esa sí. Claro. Después... Vos no me invitaste a cantar nunca. No, no te invité. Todavía no te lo mereciste. ¿Cómo que no? Pero tanto... Bueno, pero han estado... No seas envidioso. Han estado tus compañeros, che. Ha estado Javi, ha estado Rama. El Ruso es como una mina difícil, ¿viste? Nos queremos tanto, sí. Somos muy amigos, somos muy amigos. Y con Cajale también. Con Cajale hemos hecho ya bastantes cosas. Y vos sabés que es loco porque, bueno... musicalmente, sinceramente, no tenemos absolutamente nada que ver. Así porque, es. No, ellos los pibes hacen otros ritmos, nosotros somos bastante ortodoxos, estamos más cerca de la noche que de los Cajales. Sin embargo, con Cajales hemos hecho giras juntos por el interior de la provincia, Olavarría, Pehuajó, y nos une afectivamente el cariño que nos tenemos, compartimos manager, y la verdad que una vez han tenido un gesto que para nosotros es inolvidable, porque lo cuento siempre, capaz que lo veo ahí a Yuyi, que es blanquito y se puso colorado. porque veo, viste, a través del teléfono. Pero nada, una vez, me aprovecho cada vez que puedo contarlo, porque es uno de esos gestos que parecen mínimos, pero que quedan en nuestros corazones y que eternamente le vamos a estar agradecidos y le vamos a devolver de la manera que nos pidan, menos sexualmente. Que, bueno, a no ser que el limado probablemente, que tiene tendencias raras, acepte. Pero una vez íbamos a tocar ahí en el centro de Bahía y nos suspendieron, nos clausuraron la fecha el día antes y Cajale tocaba en el ayuntamiento y los pibes tuvieron el gesto de hacer que pasemos la fecha al ayuntamiento. Hicimos una fecha juntos, estuvo buenísima, la rompimos, y la verdad que eso nos quedó grabado muy fuerte. Cajale es una banda que apreciamos muchísimo. Es una de las bandas más con las que más cariño tenemos, sinceramente. Sí, Nacho, y si, ¿sabes qué? No me acuerdo en qué año fue eso, hace como 7 años por lo menos. Sí, hicimos Olavarría, Pehuajó en dos oportunidades, hicimos La Paloma, era La Gaviota. La Gaviota en Olavarría, después hicimos un club en Pehuajó, sí, que estuvo buenísimo, ¿te acordás? El club Atlético. El Atlético ahí en Pehuajó, sí. Qué bueno que estuvo esa fecha. Sí, y bueno, y nos encontramos todos los septiembre en el Pehuarrock. En Pehuarrock, el año pasado tocamos juntos también en Ramón, en Pehuajó, sí, ahora en septiembre Ramón. Vamos a compartir de nuevo escenario en Pehuajó, en unas fechas muy lindas, donde bueno, ahí Cajal es más local, pero también tenemos lo nuestro y bueno, lo que sí nos quedó es jugar un partido de fútbol. Sí, sí. Así que igualmente que los Cajales para jugar al fútbol son muy sucios, sobre todo el fideo. Yo lo que no tengo es jugadores de fútbol, porque la verdad que los míos si salen la noche anterior, viste, yo ya porque no salgo, pero los muchachos no son muy proclives a jugar al fútbol, así que algo muy mental. Igual este año sumamos a La Caverna. También a las bandas que van a tocar al Pehuarrock, así que La Caverna va a ir al Pehuarrock también. Exactamente, va a estar tocando La Caverna. Yo voy con los chicos de La Caverna entonces. ¿Eh? Voy ahí con los chicos de La Caverna entonces. Bueno, entonces ahí nos estaremos cruzando. Como periodista especializado en materia. ¿Sí? Mirá qué bien. Martín, no me pierdo una luna. La pasamos bastante lindo, la verdad es que ahí Pehuajó aparte. No, bueno, Yuyi ahí no me deja mentir, pero la verdad que nos tratan excelentemente. La gente que organiza el Pehuarrock, que es el municipio, es cultura ahí de Pehuajó, nos tratan como verdaderos artistas, sinceramente es un lugar donde nos gusta mucho ir a tocar. Sí, y además está creciendo mucho ese festival. Está creciendo muchísimo. La continuidad le da ese crecimiento, está buenísimo. Y este año toca Los Decadentes. Sí. Así que fiesta no va a faltar. ¿Qué pasa, Santillán? No, va a estar lindo, papu, Le gusta a Santillán. Acá está Marcelito Santillán, un referente del hogar de Cajade, que cuando dijiste que tocan Los Decadentes se emocionó. Y bueno, emocioné. Que venga con nosotros. Ahí está, que se vaya. Se va ahí a cubrir el evento como ahí por la radio de La Pulseada. Muy bien. Ya te estamos gestionando la acreditación. Mira. Nacho, bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, nos estaremos viendo el jueves ahí en el teatro compartiendo este recital solidario que va a estar haciendo junto, bueno, Narvales junto con La Noche de Garufa y Cajale Casazo. Totalmente, la verdad que estamos muy contentos porque a mí personalmente me une algo muy fuerte a la obra de Carlitos y sinceramente me emociona mucho poder estar tocando ahora el jueves ahí para ayudar al hogar Chispita. Hemos laburado mucho nosotros con el hogar, tres veces admirable, ¿ves? ¿No? Uh-huh. El otro, sí. ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde vive el Negrito Santillán? Bueno, tuve muchos amigos, el Negrito Santillán, se va a acordar el Chino Batallán, que ya se acuerda del Negro Chamí, de Maurito, un montón de pibes. Yo empecé laburando en una carnicería de muy pequeñito ahí en Villa Elvira a los 15, 16 años y laburaba una carnicería que los otros pibes que laburaban eran todos pibes del hogar del padre Cajade, uh-huh. Así que me une una relación entrañable, he ido muchas veces y la verdad que siempre tengo recuerdos muy gratos tanto de Carlitos como de toda la muchachada que vivía ahí, que ya están todos bastante grandes y se han tenido la oportunidad de irse y de generar unas vidas en familia. Así que nada, un enorme placer. El Chispita no lo conozco, sinceramente, no falta la oportunidad para que nos acerquemos. De hecho, ahí lo tiro ahí a los muchachos, que estaría muy bien que después vayamos las tres bandas a llevar las cosas al hogar. Uh-huh. Estaría muy bueno para sí. poder acercarnos y hablar con los pibes, y quizás nos mandamos una guitarreada para los muchachos ahí del hogar. Uh-huh. Mira qué bien. Bueno, acá dicen que sí, que van todos. Acá decimos que te sí, acompaña, Nacho. Todo te acompaña, todo moviendo la cabeza. Vos los habrás visto, vos de ahí. Sí, sí. Vos, Ruso, dejás de hacerte el gato y invitarme a cantar. ¡Opa! Bueno. Me recontra gusta el disco, el último disco de la Garufa, la verdad que explota. Dale. Aprendete todas las canciones y después... Después no, hablamos, che. No soy de acordarme mucho en las letras. Pero no importa, pero después me decís cuál de lo que te gusta. Me encanta. Lo tengo en el auto y la verdad que la descose. Es muy recomendable el último disco de los pibes. Han hecho una producción, pero de lo mejor que he escuchado en La Plata, junto con un par de bandas más. Sinceramente te felicito acá, te lo digo cada vez que te veo, pero aprovecho para decirte al aire. Muchas gracias. Se emocionó. Se emocionó hasta las lágrimas, Nacho. No, boludo, ¿sabes lo que pasa? Nacho. Bueno, no, nos vemos, Nacho, gracias. Chao, Martín, querido, un abrazo para todos, loco. Chao, chao. Un besito. Chao. ¡Opa! Ahí estaba Nacho Bruno, cantante de Narvales, una banda que decía comenzó en el año 2005, pero Nacho viene rockeándola desde hace un tiempo antes de eso, ¿no? Estaba sí. con la jaula del Rey sí. Elvira, se llamaba, ¿no? La banda que tenía antes. Sí, que estaba con la jaula. Sí, sí es este, un tipo no que sé si no tuvo otra banda. ¿Sí? Con la jaula viene, fue cuando lo conocí, así en provincia. Viene tocando, todos, digamos, en Narvales, digamos, vienen tocando mucho. Javi La Mata también... antes tocaba con el Chinito también, con el Chino Fiori. Bueno, después pasó también a Narvales, el Limado también, viene de la jaula. Son todos unos treintañeros que yo me separo todavía porque tengo 27. ¿Viste? Treinta y pocos. Claro, y pocos. Pero, son todos de la, pero de la sí, misma, pero, todos de la misma edad. Somos todos jóvenes. Todos. Pero bueno, vienen hace tiempo. Vamos a escuchar algo de todos los 27, si vos somos. Sí, somos todos del año 97. Yo no sé de qué año soy. No importa, se te llama. Escuchamos algo de Narvales, que también será parte de este recital a beneficio de Chispita. Saben ustedes que pueden canjear la entrada ahí en la 221, en 58, 6 y 7. ¿Queda la radio? 58, 6 y 7, sí. Ahí está la 221, también se pueden acercar hasta el teatro. Y dejar un juguete, un alimento no perecedero, o aquello que ustedes crean conveniente para cambiarlo a través de una entrada. Así que ahí pueden acercarse y también ser parte del recital que van a estar realizando los chicos el próximo jueves. Vamos a escuchar ahora a Narvales y después ya comenzamos a cerrar el programa de hoy. Exactamente. ¿Te parece? Sí, señor. Escuchamos a Narvales. A ver. Se desploma. La Pulseada Radio. Comunicación popular. ¿Seguimos? ¿Seguimos en La Pulseada Radio, señores? Seguimos. Seguimos. Ahí escuchábamos a Narvales y el tema que le da nombre a su segunda producción discográfica, Un Segundo. Narvales estará siendo parte de este festival el próximo jueves, el festival a beneficio de Chispita, en el teatro ahí de 58, teatro ópera, ¿no? Uh-huh. De 58, 10 y 11. Exacto. Ahí estará Cajale Casazo también. ¿Se puede ir las entradas, hay que retirarlas antes, o se puede ir medio jugadito ahí no, con el tiempo, el mismo día? No, a ver, nosotros estamos llamando a que todo el que quiera la entrada para el teatro se acerque en primera instancia a la radio, ¿no? O al mismo teatro también. O al mismo teatro también, sí. Sí. Ahí van a poder canjear, como decíamos hoy, tanto un alimento, un juguete, útiles, decía Yuji. Sí. A mí no se me cae otra idea para seguir aportando el ejemplo. Pero todo lo que a ustedes les parezca que puede ser necesario. Ropa. Perfecto. Sí, ropa. Zapatillas. Zapatillas. Bueno, ahí me dan una mano a mí. Bueno. Bueno, y todo lo que, digamos, todo lo que puedan llevar, y ahí lo van a poder canjear por una entrada para el jueves 13, como decía Luna, donde vamos a estar tocando Cajale, Cajale Casazo, va a estar Narvales, va a estar La Noche de Arufa. ¿El orden? ¿Ya lo saben? El orden no es... ¿Lo van a pelear ahí no, el jueves? Sí, mano a mano, ahí. Nosotros tenemos el lírico bastante pesado. Sí. No creas que va a ser él. Entonces vamos a tirar a poner. Siempre hay uno que agita atrás. Yo generalmente siempre tuve esa función, así que capaz te identificás con él. Yo era el que agitaba de atrás y lo No, bueno, la idea es que se acerquen y... Que se acerquen antes, como entonces. Como se dijo, claro. Mejor. Como se pero dijo, si van el mismo día... Sí, sí, sí, por supuesto. Toda ayuda se va a recibir. Hay así un kiosco que... enfrente al teatro para los colgados que llegan a las 9:05. Uh-huh. Claro. Sí. Así que bueno, kiosquero que haga un poquito también de descuento, claro, alguna onda. Dijo, como se está frotando las manos, kiosquero. La idea es que todos seamos parte, digamos, ¿no? De este festival que lleva el nombre de 221 Rock por la radio 221. Pero bueno, donde también se busca que haya una repetición de este festival, ¿no? Por eso también hay que bancarlo entre todos y todos los medios posibles, bueno, para que esto se vuelva a repetir, y no con Cajal, La Noche de Arufa y Narvales, sino con otras tres bandas, ¿no? Y bandas creo que hay en la Ciudad de La Plata. Sí, creo que otras tres podemos conseguir. Seguro. Por eso. No sé también... si tan buenas como estas tres, pero... Centro, vale. Yo voy a estar en la primera fila, ¿eh? ¡Epa! Ah, mirá, Santillán. ¿Vas a bailar? Fila, ¿Vas a bailar? ¿O digo? Sí, ahí. Un candombe, por lo menos, Cajales, sí, te puede llegar a hacer. Sí, por supuesto. Un candombe de... ahí, para que vayas. Me lleva las plumas todo. ¡Ah! Dios mío. Che, bueno, vamos a comenzar a despedirnos. Sí. Yuji, contanos algo antes del disco. Estamos ahí, están a punto, ahí ya, a punto de... el cuarto disco de Cajale. Y suponemos ya mañana se termina de hacer todo lo que tiene que ver con el audio, el sonido. Después se masteriza, que es un proceso que creo que no voy a entender ni... Es la gran duda que todo el mundo. Como la pausterización, sí, también siempre me generó duda. La masterización. Lo que no lo puedes explicar es que en realidad nunca lo entendiste. Así que no lo puedo explicar, no lo entendí. Y después de eso, ya toda la papeleta de bla bla bla para que el disco sea legal y todo eso. Y durará 2 meses todo ese proceso y sale el disco. Ya está. ¿La gráfica ya tienen todo pensado? Todo listo. Todo listo ahí trabajando. ¿Hay invitados? Sí, sí, hay invitados. ¿Se puede contar o no se puede sí, contar? Sí, son todos amigos platenses. Ah, mira. Sí, sí, sí. Bien. Sí. Bueno. Así que en 2 meses. Músicos amigos que hemos invitado, bastante cantidad de invitados en el disco. Así que estamos muy, muy felices con y ansiosos con la salida del próximo disco. Ahí ya pidieron uno, Acá me dicen que... Voy a empezar a hacer esos programas, viste, que miran el teléfono. Sí, sí. Miran el programa, están diciendo. Sí. No, dice, Javier Sada dice que quiere cantar un tema. ¿En serio? ¿Con quién? Con... en el disco. Nah, ¿qué? Javier Sada le gusta de Cajale, le gusta... Falta un tiempo. Falta un tiempo. Sí, una vez fue y no lo hicimos. Sí. Sí. Sí, sí. Por las dudas, no le hicieron por las dudas que Javier la quisiera cantar. No la hicieron y Javier se enojó. Salí de la mulata y estaba Luna parado así, con los brazos cruzados. Me dice, escuchame una cosa, te traigo gente y vos no sé, falta un tiempo. Qué bárbaro. Estaba re caliente. Ay, Dios. Bueno, no se puede. Cumplir con todo. Ya cuando tenés tres discos grabados, claro, hay canciones tenés que elegir que quedan afuera. Sí. Pero Cajales debería saber que esa no tiene que quedar afuera. Claro, si vos sabés cuál es la que la gente va a escuchar. ¿Qué te hace? Y lo que pasa es que cuando tenés también muchos hits, viste que es difícil dejarlo afuera. Imagínate que es como Silvio Rodríguez. Claro, no puede hacer todo. 5 horas tocando. ¿Viste? Sigue tocando. Bueno, le pedimos una más y sigue despidiéndose. Se sigue despidiendo. Che, bueno, muchísimas gracias de nuevo por venirse hasta acá a contar un poco de qué se trata este recital. Por favor. Solidario, este recital a beneficio de Chispita, que va a estar realizando el jueves ahí, organizado por la 221, una radio en donde nosotros salimos. Ahí en la 221 comenzó este programa, por iniciativa de Gillo Cantoni. Ahí estuvimos el primer año y hoy seguimos estando porque nos metemos los sábados, creo, en la... Exactamente. Sí, los sábados nos metemos en la programación de la 221. Así que bueno, esta radio es la que organiza este recital a beneficio de Chispita y es un gusto que hayan venido a contarnos un poco de qué se trata. Russo, que no haya venido nunca. De tarde no te había visto nunca. No, es verdad. Pasa que yo arranco en un rato. Te hicimos madrugar, perdona. Sí. Sacaron de las patas, viste, dentro de María. Yuji sí lo habíamos visto. Sí, claro. Sí. Todo el día despiertos. Jero, de nuevo, muchas gracias a vos también. A ustedes. A Nacho, que nos atendió por teléfono también, que será parte también con Narvales de este recital. Y bueno, nos vamos. Nos vamos. ¿Qué vamos? ¿Nos vamos escuchando algo de Cajale? ¿De Cajale? Bueno. Así que nos vemos el jueves entonces. El jueves nos vemos. Y el sábado también nos vemos ahí en la peña. El sábado de la Minga, de la Minga y Lonja. Lonjas y la Minga. En el Club Bransen. Ahí hay que también tratar de... Candombeando ahí con el negro. De ir a compartir un poco la noche para colaborar con estas dos agrupaciones, estas dos murgas. Comparsas. Perdón, ¿viste? Ya sabía. No son murgas. Roja, No, perdón. Estas dos comparsas que están juntando dinero para viajar a Uruguay. A Uruguay, parece que lo van a llevar a Santillán. Parece que viaja nuevamente a Uruguay. Vamos. Así que el jueves colaboramos con Chispita y el sábado colaboramos con estas dos comparsas. Vamos. ¿Qué escuchamos? Cajale Casazo. Muy bien. Chicos, de nuevo, muchas gracias. Chau. Chau.